Good evening. I'm Alfred Hitchcock, and tonight I'm presenting the first in a series of stories of suspense and mystery called Testigos del Crimen. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Bienvenidos sean a una nueva emisión de Cinemanet. Yo soy Roberto Coria y estoy con mi querido tocayo Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, querido Roberto? Pues muy a gusto porque este es un programa especial de uno de los campeones del buen cine en el mundo. Completamente de acuerdo. Bienvenidos también a un programa de Testigos del Crimen. Soy Carlos del Río y me da muchísimo gusto presentar a Lupita Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. En esta cabina que el día de hoy está, bueno, rebosante de felicidad, alegría y de personas. Sí, porque ya nos debíamos esta ocasión. Yo le quiero dar las gracias a nuestro querido productor Abel Cobos. Él está detrás de la consola. Está asistido técnicamente por Paulina Villavicencio y por la parte de Cinemanet, Celeste North. Les recordamos que tenemos vías de comunicación para todos los programas de Frecuencia Cero, un correo de voz 01800-087-2423 para todos los rincones de la República Mexicana. Y tenemos también la página de internet de Testigos del Crimen, www.testigosdelcrimen.com. Correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. ¿Tenemos también un Facebook? Claro que sí, para que todos nos escriban ahí en www.facebook.com/testigosdelcrimen. También en Twitter nos pueden andar ahí mandando mensajitos en twitter.com/testigoscrimen. Y Cinemanet tiene vías de comunicación también, www.cinemanet.com.mx. También tienen ellos un correo electrónico, promociones@cinemanet.com.mx. Tienen un Facebook, facebook.com/cinemanet, y un Twitter, twitter.com/cinemanet. Y bueno, no se les olvide votar por todos nosotros en iTunes. Sí, completamente de acuerdo. Y fíjense que a mí el tema que nos reúne el día de hoy se me antoja demasiado interesante, porque de alguna manera este cineasta, quien acaba de cumplir muy recientemente un aniversario luctuoso, pues es uno de los artesanos que nos hermana. Sus temas, sus películas, de alguna manera hacen que converjan las dos temáticas de estos podcasts, de Testigos del Crimen y de Cinemanet, o de Cinemanet y Testigos del Crimen. Y para hablar de él, pues ya conocen a Carlos del Río y a Roberto Ortiz de nuestro programa hermano, y tenemos un invitado que es Raúl Ojanguren. Él es un estudioso de cine, un diletante del séptimo arte, es profesor del diplomado en literatura fantástica de la Universidad del Claustro de Sor Juana y es propietario de un pequeño lugar que se llama Film Club Café. Ya he platicado de él. ¿Cómo estás, querido Raúl? Hola, pues muchas gracias por invitarme. Estoy bastante contento de estar en este crossover. De un lado tengo a Cinemanet y del otro a los testigos. Estoy justo en medio, entonces un poco nervioso por estar justo en el centro del huracán. Y además, al fin, habla después de esta presentación tan extensa, tan larga, datos de contacto, es un crossover, es Cinemanet, es Testigos del Crimen. Raúl, bienvenido, de verdad que nos da muchísimo gusto que nos acompañes en esta que es la primera de dos partes de un programa dedicado al amo del suspenso, al maestro del suspenso, o como ustedes quieran llamarle, al señor Alfred Hitchcock. Good evening. This is an axe. I say this for the information of those of you whose television tubes may have burned out. I wish to reach the widest possible audience. Tonight we have a story based on one of our most celebrated murder cases, one that rocked the entire country late in the last century. Pues fíjense, queridos amigos, queridos todos, Guillermo del Toro, un cineasta que yo en lo personal quiero mucho, él sería uno de mis cineastas favoritos ahorita que respondo la pregunta que tú me hiciste hace un momento fuera de micrófonos, querido Roberto Ortiz. él le dedicó su tesis de licenciatura de la Universidad de Guadalajara al cine de Alfred Hitchcock. Analizó históricamente sus películas, mencionaba él en qué momentos aparece como pequeños guiños al público, hablaremos de esta característica hace un rato, y él escribe sobre Hitchcock. Nadie sabe cuándo Alfred Hitchcock se decantó por el asesinato. Quizá cuando era niño, en una tarde soleada, a mitad de una comida familiar, tal vez en la escuela de jesuitas a la que asistía, al presenciar el severo castigo de algún compañero, o sentado en su cama sintiéndose gordo, católico y cockney. Nadie sabe si lo hizo llorando o sonriendo, o a solas, o con personas cerca, a la luz del día o durante la noche. Nadie lo sabe. Pero todos hemos visto sus cadáveres y nos sentimos agradecidos por ello. Yo creo que esta frase puede ser el punto de inicio de este programa. Y es que todos de alguna manera le debemos algo a Hitchcock. Digo, los que hacen cine y los que somos diletantes del séptimo arte. Digo, no sé qué piensen ustedes. Sí, mira, ahora que mencionas lo de Guillermo del Toro, también en el 57, Chabrol y Eric Rohmer hicieron el primer libro que recopila su carrera. Este libro se llama Hitchcock, las primeras 40. El libro que hace Guillermo recopila algunas cosas de las que ya publicó Rohmer y Chabrol en este otro libro. Más adelante se hizo otro libro, que es justo el que aquí trae Roberto, que es el cine según Hitchcock, y es un intento de una continuación al trabajo previo de estos otros dos directores de la nueva ola, nada más que esta vez lo hace François Truffaut. Uh-huh. Y es un libro básico para conocer el cine de Alfred Hitchcock. Justo en este libro, comentando un poco tu introducción, viene una anécdota que me pareció sensacional, que platica Hitchcock sobre su infancia. Y él dice que su padre un día mandó llamar a la policía y fueron por él y lo llevaron y lo encerraron. Y él se preguntaba, pues, ¿por qué me estás haciendo esto, no? No sabía exactamente qué. Y al final, ya cuando lo sacan después de estar ahí una hora, le dice el papá, pues espero que hayas aprendido. Y que él se preguntaba, bueno, ¿qué? ¿Aprendido qué? O sea, ¿qué hice, no? Uh-huh. Y esa anécdota la comenta como para platicar sobre esta influencia que tiene en el cine de Hitchcock, el culpable, el falso culpable, ¿no? La culpa o el falso culpable. Entonces, esta herencia está pues desde su infancia, ¿no? Ahora que comentas que pues no sabemos exactamente de dónde, quizá esta sea la referencia más vieja de su infancia, que trae algunas de sus grandes temas a la pantalla. Yo nada más quisiera comentar, estimado Raúl, que escuché una versión un poquito distinta, nada más en el inicio. Ajá. De esta, al final es lo mismo, sí. O sea, llegamos a la misma conclusión. El papá lo manda a la comisaría con un papel, y entonces en el papel le dicen, encierren a mi hijo un rato, ¿no? Él no sabía lo que decía el papel, y es ahí cuando lo dejan un buen rato encerrado y después liberan. Es cierto. Lleva un papel, exacto. Sí, entonces efectivamente ahí vemos, sí. Me parece que después de tantos años de haber visto películas de Hitchcock, el origen posible de estos falsos culpables, como les hemos dicho, ¿no? Estos hombres que se ven involucrados en una situación que no comprenden. Ahora, en el caso de la bibliografía, no vamos a mencionar aquí ni los ensayos ni los libros, pero también está el de Daniel Spoto, que es muy importante porque hay un recorrido también biográfico de Alfred Hitchcock. Regresando al cine según Hitchcock, es un libro básico, efectivamente, es un libro obligatorio para todos aquellos que quieran conocer no solamente de Hitchcock, sino de este tipo de cine. Es un libro también obligatorio en algunas de las escuelas de cine, donde es un texto que los alumnos deben de leer. Porque además es no solamente divertido, es un libro enjundioso, rico, sustancioso, porque Truffaut, otro de los grandes del cine, pero en este caso de nacionalidad francesa, Hitchcock es inglés, platica con Hitchcock de cada una de sus películas, desde la primera del cine silente hasta la última que hace, bueno, hasta el momento en este caso en que se edita este libro. En México lo editó Editorial Alianza. Seguramente hay otras ediciones, pero originalmente fue esta editorial. Y ya desde ahí Hitchcock habla, por eso es lo interesante de este libro, de cuáles son las herramientas técnicas que utiliza y qué sentido tienen dichas herramientas, de tal manera que él aquí habla de la diferencia, que me parece que sería interesante en términos anecdóticos mencionarla, que hay entre el suspenso y la sorpresa en el cine. Uh-huh. Y qué es lo que mueve a confusión a veces con respecto a nosotros como espectadores en la recepción de una trama, pero al mismo tiempo la efectividad o no de dicha escena impactante. Hitchcock pone un ejemplo. Están varias personas alrededor de una mesa y hay una bomba debajo que ellos no saben que existe. Y comienza a pasar el tiempo. Son las 8:30 y a las 9 va a estallar. Tic, tic, tic, tic, va pasando el tiempo. Los integrantes de la mesa no saben, pero el público como espectador sí lo sabe. Tiene la información. Tiene la información. Ahí está la atención para el público. Entonces, la idea es cómo saldrán de este atolladero los personajes. ¿Lograrán salvarse o no? ¿Habrá alguna estrategia, algún indicio para que ellos puedan salvarse? Esto, señores, es suspenso, ¿no? Cuando de repente, en este caso, la bomba estalla, pero el público no tiene esa información, eso es sorpresa, dice. Uh-huh. Y por lo tanto, hay un impacto inmediato, sí, en el espectador, pero no están todos esos minutos en donde se va agregando nerviosismo, en donde creo que Hitchcock logra, por eso se le llamaba el amo del suspenso, logra manejar con toque de genio el verdadero suspenso que nos lleva a el elemento de la psicología y de las emociones de los personajes de la trama. Y bueno, con todo esto de lo que está diciendo Roberto Ortiz, decía hablar de las emociones en Hitchcock siempre es hablar en superlativo. Como bien dices, el espectador por una parte y adentro de la película lo que sucede. O sea, como que hay dos vertientes, como que él maneja siempre dos ritmos. Y creo que maneja a un nivel muy bueno las emociones básicas. ¿Cuáles? La envidia, el enojo, la revancha, la ira, los celos. Todo aquello que de repente podemos pensar cuando somos pequeños y que queremos el juguete del hermano, o queremos que mamá nos quiera más a nosotros que al otro hermano, o echarle la culpa al hermano o a la hermana de lo que nosotros hicimos, o que no nos descubran la travesura y a ver si eso nos libra el momento. Yo creo que estas cosas son una forma magistral de llevar todas las emociones humanas a un punto superlativo en las películas de Hitchcock, que también me declaro realmente apasionada desde muy pequeña que lo conocí, que me encantó, que bueno, lo conocí, que me aterró, por cierto. Sí, fíjate no que... No podía dormir. Que eso es algo interesante del cine de Hitchcock. Yo siempre he pensado que él era un cineasta, autor, pero él estaba consciente de que dirigía cosas que le gustaban, que le llenaban, pero que también estaba muy consciente de las necesidades y qué quería ver el público. Era un cineasta, un gran contador de historias, un narrador nato, que hablaba acerca de las zonas oscuras que todos los hombres tenemos y que hemos estudiado en este programa, y también lo hemos tocado en algunas ocasiones en Cinemanet. There is a fine line between tragedy and comedy. For example, how often have you seen years ago the old fashioned scene of the man walking toward the open manhole cover? And you watch him and he walks, he's reading a paper, has missed it, and suddenly disappears down the hole. And everybody roars with laughter. But supposing you took a second look and looked down the hole, his head is cut, he's bleeding. Yeah. And they send for an ambulance. His wife rushes to the hospital. Think how ashamed that audience is that they laughed in the first place. And yet they do. Slipping on a banana skin is very painful. We have one weirdo who's still laughing. So there's a streak of cruelty among everyone. Sure. And you get yours out by making movies. It's not exactly cruelty. It's a kind of enjoyment in knowing that they'll enjoy themselves in that peculiar way at that time. That's right. People will submit themselves to a good scare. No question. Amazing. I call it dipping their toe in the cold waters of fear. Bueno, Alfred Joseph Hitchcock nació un 13 de agosto de 1899 en el ocaso del siglo pasado, antepasado mejor dicho. Él siempre sintió una suerte de culpa por su procedencia. Él estudió en un colegio de jesuitas, posteriormente ingresó a una escuela de ingeniería, comenzó a diseñar intertítulos para algunos filmes mudos. De alguna manera eso significó su inserción en la industria cinematográfica. Poco a poco se convirtió en un artesano eficiente y dirigió algunas películas maravillosas del cine mudo en Inglaterra, que de hecho podríamos hablar de un primer periodo de su cine, el periodo británico. Y así lo hacen muchos de los autores que hemos hablado en así, este momento. Así es, el periodo conocido como el periodo... Bueno, el periodo británico está dividido en dos partes, ¿no? Una, que sería el periodo silente, y la otra, que se le conoce como el periodo británico, aunque las dos incluyen, están hechas en Inglaterra, salvo hay una película que hizo en Alemania, ¿no? Con una coproducción. En este periodo silente, él comienza a hacer su primer película, es de 1925, y tiene 8 películas mudas entre el 25 y el 28. Esto también nos habla que en 3 años hizo 8 películas. Ese es un trabajo pues muy rudo para... Era un obrero del cine prácticamente. Y esa era una de las razones que más le gustaba a la Paramount, que es donde a él lo contrataron. Él tuvo su primera oportunidad de realizar una película, ya que los productores y todos los dueños del estudio lo tenían como en un muy buen concepto, porque él hacía un poco de todo. Si le decían, súbete a la escalera y cambia los focos, lo hacía. O cualquier cosa, jala cables, agarra la cámara, todo. Entonces hubo un punto en el que dijeron, oye, ¿por qué tú no diriges una película? Entonces en 1925 le dan la oportunidad de hacer su primer película. Y poco a poco él empieza a hacer su propio estilo. Estas películas mudas, yo creo que la que destaca muy bien es la que hizo justo en Alemania, después de regresar de Alemania, que se llama El Inquilino. No sé si la recuerdan. Supuesto, sí. The Lodger, se llama en su título original. Esta película está disponible en DVD, está al alcance de cualquiera. Creo que es la que, de las mudas, creo que es la que está a más disponibilidad, ¿no? Las demás son un poquito más difíciles de conseguir. Y él, algo que es muy interesante y que me llama mucho la atención, es que estamos hablando de una época en la que el director era un obrero, estaba por debajo de cualquier, por debajo del productor, que era el que estaba siempre en el primer título en la pantalla, y después venían los actores. El director ni siquiera figuraba como una persona importante dentro de la realización del cine. Entonces él se le ocurre tener una persona de relaciones públicas que promoviera su carrera. Y esto es algo inaudito, ¿no? Porque la gente no ubica a los directores en esa época. Entonces él dice, yo creo que sí ubiquen las películas que yo hago, ¿no? Entonces, con el sueldo que él gana de director, ese sueldo le sirve para pagar una persona de relaciones públicas que le ayudaba a promover su persona y la película. Entonces, para montar lo ideal, ¿no? Porque tenían una publicidad ya pagada gratis, ¿no? Y Hitchcock, así poco a poco, se empezó a hacer de un cierto prestigio. En 1929, la primera película sonora, pues se la encargan a Hitchcock, la primera película inglesa. El cine sonoro llega a Inglaterra y deciden que Hitchcock creen que es la persona indicada para realizar esta película. Y esta película se llama Blackmail, chantaje. Y esta va a tener también la relevancia de que la idea del chantaje va a ser una también de los temas recurrentes en el cine de Hitchcock, ¿no? Entonces, aquí en el 29 es que comienza su periodo británico sonoro. Este periodo británico va a durar 10 años. Y en esos 10 años va a ser 14 películas también. Muy prolífico. Muy prolífico. Y también aquí pues vamos a encontrar unas maravillas de películas, ¿no? Entre ellas, una de mis favoritas, que es Los 39 Escalones. Que actualmente la hicieron en teatro y en comedia, algo por el estilo, ¿no? Sí. Aquí en México. Yo creo que una de las mejores películas de Hitchcock y una de las mejores películas de todos los tiempos. Sí. Porque ahí encontramos precisamente el tema de la culpabilidad del inocente. Y este periplo físico del personaje principal por diferentes lugares, espacios y demás, inclusive efectos especiales en su momento que para la actualidad podrían resultar ridículos, como una especie de helicóptero por ahí volando, pero que finalmente es ya el elemento de la efectividad de la técnica, bien manejada por Hitchcock, porque no es el efecto por el efecto mismo, sino que la técnica, el uso de la misma va a tener una finalidad dramática. Esta película me parece que es básica en la filmografía de Hitchcock, y ahí está. Y otra película, por supuesto, que yo destacaría es Sabotaje. Sabotaje es una película de 1936, me parece que es una de las grandes películas de Hitchcock, y en donde está precisamente en una escena clásica la definición de lo que es para Hitchcock el suspenso. Es un niño que se sube a un transporte público, el niño lleva una película, porque parece ser un pariente de él, no sé si es su prima, y su esposo tiene un cine, proyectan películas, de tal manera que como hay en el argumento un elemento de atentado terrorista, la bomba va en las películas que el niño lleva sobre bajo sus brazos y que debe de llegar a un lugar específico a tal hora, y pasan los minutos y el niño se retrasa porque de repente hay un festival, hay un desfile y el niño se interesa por verlo. El niño, por supuesto, no sabe que hay una bomba en esas películas, por supuesto, de nitrato de plata en aquel momento, que son un material sumamente explosivo. Se sube al autobús y cuando llega el momento del bombazo, se da la detonación y muere este niño, que por cierto fue muy criticado Hitchcock en ese momento porque, y de acuerdo a los patrones de la censura, era escandaloso que un director matara a un niño sí, a mitad de la película. Y ahí está el ejemplo básico, muy bien manejado, del suspenso, porque además el actor es estupendo. Y algunos otros elementos más que tienen que ver con la parte macabra, la cuestión del asesinato. No descubrir el asesinato como si fuera una obra de arte, que también lo observamos en más de una película de Hitchcock, sino que es una mujer que se entera que su esposo finalmente es un monstruo, porque es el que después se va a enterar ella, mata al niño propiamente, lo pone en riesgo, claro, finalmente el niño muere, se da cuenta que está metido en líos extraños y que, bueno, finalmente tiene que ver con terrorismo. Y hay una escena magistral, técnicamente impecable, resuelta por parte de Hitchcock, donde Silvia Sid, que es la actriz, el personaje, si no me equivoco, es Silvia, ella lleva los comestibles a la mesa para que su esposo, que es el villano de la película, coma. Y entonces ella, entre lo que lleva y pone el alimento, está si escoger o no un cuchillo para matarlo, porque ella se entera que finalmente este hombre es un ser abominable. Y la manera como Hitchcock maneja su cuerpo en las tomas cercanas de close-up al cuchillo y finalmente cómo ella lo asesina, me parece que estamos ahí ante la muestra del maestro de cine que utiliza la técnica con una precisión, pero a partir de una situación emocional, de la complejidad que está viviendo en este manojo de nervios el personaje femenino sobre si hacer o no hacer. Sí, actuar de esa manera porque finalmente implica un crimen. Claro. Pero puede más el impulso, pero al mismo tiempo el poder concientizar momentáneamente el que este ser tiene que ser rechazado. Ahí pues estamos ante, creo que, grandes momentos ya de Hitchcock en el cine. Y ahora yo les pregunto a todos ustedes, digo, ahorita en el ejemplo que nos expresas, querido Tocayo, vemos cómo muchos cineastas contemporáneos abrevan de ese recurso, de esa técnica. Yo no sé si ustedes se acuerdan de alguna película, querido Carlos del Río, que pueda capturar esa misma esencia, ese mismo grado de suspenso. Bueno, lo decíamos antes de entrar aquí a la cabina, ¿no? Todo el cine de Brian De Palma siempre el mejor Brian De Palma, ¿no? Sí. Se le acusó o se le elogió de seguir la escuela de Hitchcock, ¿no? Y por supuesto está ahí la escena inicial de Los Intocables, donde una niña es la que recoge el portafolio de que supuestamente un hombre olvida en un negocio que no había pagado a la mafia la parte que le correspondía, y evidentemente hay una explosión como la que ha mencionado Roberto, ¿no? lo que es muy interesante, cuando uno como cinéfilo, y además esto, digo, los que somos cinéfilos de toda la vida, de hueso colorado, lo descubrimos cuando vemos las películas de Hitchcock, cómo todo lo que había hecho Hitchcock ha sido copiado, imitado y plasmado de una manera u otra en cine y televisión. O sea, sí, hasta el cansancio, sí, hasta el hartazgo. Y cuando llega uno a ver las películas de Hitchcock, descubre ahí el origen de muchísimas cosas, ¿no? De muchísimas situaciones que él ya había orquestado de manera cinematográfica, a través del lenguaje cinematográfico, y que después, bueno, se empiezan a reproducir al infinito. Yo aquí diría que quiero verlo de dos líneas. Uno, la parte de homenaje que quizá algunos de ellos, precisamente también quizás seguidores de Hitchcock, puedan hacer. Y otro, pues también lo podemos ver como copycats, ¿no? O sea, sí, aquellos que andan reproduciendo los crímenes de otro. Bueno, hay muchos que andan reproduciendo las películas o las ideas originales de otros. Pero, ¿quieren saber más acerca del cine de Hitchcock? Después de esta pausa. Is there a scene you wouldn't do over again? Are you sorry you did some? I'm thinking one specifically of the boy with the bomb. Well, that was because I made the terrible mistake of having a boy carry a bomb across the city. Mm-hmm. You, the audience, knew that it was a bomb. And I built it up and up until the various clocks and all the holdups. And you knew it was going to go off at 1 o'clock, but I let the clocks go 1 minute past one, 2 minutes, and work the audience up, and then I let the bomb go off. And he was on a bus, and it blew the whole thing completely. And I remember I was at the press show, and a woman critic came up with both raised fists and said, "How dare you do a thing like that?" Even a hard-boiled critic was taken away with the whole thing. I'd made the mistake in not relieving them at the end of the suspense. In other words, if you mm-hmm. put an audience through the mill like that, you must relieve it. The bomb must be found and quickly thrown out of the window. Then it goes off out there and the audience are relieved. And if you had it to do over again, I'd never let the bomb go off. Efemérides del crimen. Lucrecia Borgia murió el 24 de junio de 1519 tras dar a luz a su quinto hijo, presumiblemente de fiebre púrpura. Tenía 39 años de edad. Conoce su siniestra reputación y la sombría historia de su familia en nuestro podcast 178. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Was it also because a child was killed in the scene that they thought it was too brutal? No, I don't think that's the reason. I think the reason is that an audience gets worked up. Yeah. And they need relief. For example, if anybody goes on a roller coaster, mm-hmm. they scream, it goes down the big dip and up and around, they're screaming all the time, but always get off giggling. Yeah. Or you go to the Midway and you pay money to go into the haunted house. And skeletons jump up and the floor does all kinds of things. But they always come out giggling. Now the question, why do people pay money to be scared? Do you know the answer? Of course not. I earn my living doing it. Better not to question it. What would my starving wife and child do without it? Y ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y Cinemanet, aquí en este crossover, que yo sé que les está encantando y fascinando porque Hitchcock obviamente es uno de los directores favoritos y que vino a marcar una visión diferente. Hace rato mencionaba Roberto acerca de su vida y también de lo que decía del Toro, de en qué momento se le ocurrió. ¿Quién sabe, no? O sea, si fue de día o de noche, pero hemos hablado en Testigos del Crimen acerca de los orígenes, de por qué alguien termina matando a prostitutas o a ancianas o a hombres o a niños, etcétera, ¿no? O por qué termina haciendo determinadas cosas. Y aquí no es que Alfred Hitchcock haya tenido una vida trágica, terrible, fea, lúgubre, pero no sé, yo creo que pensando un poquito en su vida, un poco en su historia, él queda huérfano alrededor de los 15 años de su padre, su papá, que es una figura importante para él, guía de la familia, muy al estilo inglés, el orden, la disciplina, el afecto llevado a través de esto, pero lo pierde a los 15 años, él tiene que dejar la escuela y ponerse a trabajar. Entonces, aquí dices, bueno, pues sí, todos perdemos en algún momento a papá, mamá, nos pasan cosas, pero él tiene 15 años y desde ahora sí que de la psicología tendríamos que ver la parte edípica, esta parte en donde él está reeditando en la adolescencia muchas de las cuestiones personales y de identificación con el padre. Yo como hipótesis, así muy personal, de decir, bueno, hemos visto los cadáveres, ahora sí que ¿dónde quedó el muerto? Yo creo que parte de los muertos de Hitchcock, además de la gran imaginación que tenía, era este padre muerto al que no pudo enterrar del todo y el que no se pudo despedir. Tenía 15 años, necesitaba más tiempo para tener papá y terminarse de identificar. Y con quien se identifica es con este padre muerto que los va reflejando y los va poniendo en los diferentes ataúdes que se van poniendo en las películas. Una visión muy personal de todo este drama, ¿no? Junto con el estilo de educación de las escuelas inglesas, que son extremadamente rigurosas, estrictas, poco afectivas, distantes y dentro de esto muy lúgubres, pues yo creo que sí tenía mucha tela de dónde cortar. Ahorita recuerdo a una pintora que a mí en lo personal me fascina, que es Remedios Varo, que dice que empezó a imaginar y a pintar estas obras y estos dibujos cuando era niña, cuando estuvo en una escuela también demasiado estricta, religiosa, y que para ella era un escape, era una forma de salir de este encierro de cuatro paredes y de esta persecución que sentía afuera para no sentirla adentro. Y entonces yo creo que Hitchcock fue poniendo esta rigidez, esta parte rigurosa, esta parte lúgubre y tenebrosa en las diferentes películas que hizo, además de que se convirtió en un hombre muy obsesivo, con muchas manías, con muchas cosas por ahí que se ven claritas, translúcidas en sus películas, ¿no? Al menos como parte de ir entendiendo dónde van los muertos de Hitchcock y esta parte de suspenso. ¿Qué habrá asustado tanto al pequeño Alfred que de repente le gustó asustar a todo el mundo, no? Esa es una buena pregunta. Y fíjate que ya hablamos acerca del periodo británico, que está dividido en dos partes, el cine mudo y el cine sonoro. Pero él finalmente, hacia 1939, toma las maletas porque David O. Selznick, este productor hollywoodense prestigiadísimo, él hizo Lo que el viento se llevó. Ni más ni menos. No es poca cosa. Entonces lo invita a Estados Unidos. Entonces él toma a su esposa Alma, que es muy, muy significativo también la relación de Hitchcock con las mujeres, porque Alma era una mujer chaparrita, bigotona, de lentes, físicamente no agraciada, físicamente diferente a todas las mujeres hitchcockianas, rubias, altas, espigadas y demás. Ya platicaremos ahorita de ello. Y ya nos dirá Lupita algunos detalles sobre esto. Claro. Toma entonces a su esposa, a su hija, a sus maletas y se va a Estados Unidos. E inicia una carrera muy próspera en Estados Unidos, donde él se convierte en una suerte de Walt Disney macabro. Así es, en el 39 viaja a Estados Unidos y su primer película que va a hacer allá es también un gran clásico que se llama Rebeca. Sí, maravilloso. Rebeca se estrena en 1940 y después de muchos pleitos con David Selznick, porque O Selznick es el gran productor de Hollywood. Es uno de los productores, junto con Irving Thalberg, que crearon el estilo de producción en Hollywood. Y los problemas que tuvo Alf Hitchcock con él, pues son legendarios. Sí. ¿No? Hay partes de la película que Hitchcock la editaba mientras la iba haciendo, ¿no? O sea, no había dobles tomas ni nada. Filmabas únicamente las tomas necesarias. Y eso con la idea de que a la hora de la edición, la escena que él quería que quedara tal cual como él quería, no hubiera opción de editarla de otra forma. Entonces, esto pues le causaba muchos problemas con los productores en Hollywood. Rebeca es una de las grandes películas en blanco y negro de Hitchcock. Es una película que tiene un reparto actoral de primera, donde están ni más ni menos Laurence Olivier, actor de teatro importante, pero en la parte central también tenemos a un Joan Fontaine, una espléndida señora de Winter, porque aquí en la relación que se da entre ella y Mrs. Danvers, que es Judith Anderson, la actriz, encontramos esta situación del miedo. Es decir, cómo una mujer que llega a la casa para finalmente no apropiarse de ella, pero establecerse en relación amorosa de pareja. Como joven esposa de un viudo. Como joven esposa de un viudo, resulta un proyecto prácticamente imposible, porque se antepone la presencia de un muerto, que en este caso es la mujer anterior. Y estos miedos van a estar inducidos por la ama de llaves, que además la manera como capta fotográficamente a la ama de llaves, Hitchcock, pareciera que es una mujer que cobra presencia en cualquier momento, pero no es tanto a veces porque cobra presencia, que sí efectivamente lo tiene, sino porque es esa mirada de miedo por parte del personaje de Joan Fontaine, que la aterroriza en todos momentos. Entonces estamos aquí ante las raíces del miedo, sobre lo que un elemento que ya no existe puede, en este caso, lo que serían los fantasmas, puede provocar en un ser humano vivo. No sé si recuerdan esta escena donde ella, la ama de llaves, le decía: estas puertas no las abres, ¿no? Y Hitchcock decía: es que no hay nada que genere más suspenso que una puerta cerrada. Entonces ahí volvemos a este maestro del suspenso, ¿no? Cómo lo logra transmitir el suspenso al espectador, ¿no? Es una película fantástica. Esta película gana el Oscar a Mejor Película. Claro que es el Oscar a Mejor Película se le otorga no al director, sino al productor, ¿no? Exactamente. Digamos que Selznick se lleva ahí el premio. Y de todas formas, Hitchcock estuvo presente en la fiesta, porque en esa época no había una ceremonia como tal, sino que era como una fiesta con mesas y así, ¿no? Uh-huh. Él estaba presente ahí en esa fiesta y es la vez que más cerca va a estar de un Oscar, ¿no? Hasta... Es que eso es un buen spoiler que hay que comentar. Uh-huh. Es uno de los grandes directores de la historia del cine, historia con mayúscula y cine con mayúsculas, ¿sí?, que no recibió jamás un Oscar por alguno de sus trabajos hechos. Y eso que, como hemos dicho a lo largo del episodio, tiene cantidad de momentos y de películas completitas que han sido fuente de inspiración para muchísimos otros cineastas y, por supuesto, el deleite de los cinéfilos. Claro, además de que tiene una producción muy impresionante en Estados Unidos, muchísimas películas, platicaremos en la segunda parte sobre cuáles son nuestras películas favoritas, pero bueno, él recibe, como tú dices, querido Carlos, en 1974, si mal no recuerdo, el premio Irving Thalberg por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, los que dan el Oscar, por su obra en conjunto. Ellos recompensan su producción, lamentablemente recompensan su falta. Sí, lamentablemente no le dan el Oscar por muchas películas que ya hemos platicado aquí y que platicaremos seguramente. Él muere finalmente un 29 de abril de 1980 al lado de su esposa Alma, quien se convirtió en su consejera. Toda película, todo guión que él emprendía, su realización, pasaba por las manos de Alma, se convirtió en su consejera, en su censora, en la persona que estaba al pendiente de todo lo que hacía. Entonces él muere en esta fecha, rodeado de ella, de su hija, y pues inicia una leyenda que ha perpetuado su nombre hasta llegar a, no sé, digo, todos recordamos las antologías que publicó, que de las cuales él realmente endosaba su nombre. Todos recordamos la serie de televisión de Hitchcock Presenta. Abel Cobos ha puesto algunos audios y seguramente lo seguirá poniendo, pero vaya, es el gran fenómeno como director. ¿Cómo era el tráiler de Psicosis, por ejemplo? Good afternoon. Here we have a quiet little motel, tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact, it has now become known as the scene of the crime. This motel also has, as an adjunct, an old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place. The bathroom. Well, the murderer, you see, crept in here. Very slowly, of course, the shower was on, there was no sound. And, era la nueva película de Alfred Hitchcock. Sí. No era tanto el actor o la actriz que participaba en la cinta, era la película que él dirigía. Claro, el camino para llegar a eso fue muy largo. Al principio les mencionaba este libro que escribió Romer y Chabrol. Uh-huh. Este fue como el inicio en el que Hitchcock empezó a ser tomado en cuenta como un autor. Ustedes recordarán cómo los miembros de la revista Cahiers du Cinéma francesa pues tenían esta tendencia de el cine de autor, y Hitchcock en ese momento no se le consideraba un autor, era un obrero del cine, ¿no? Prácticamente. Pero bajo un análisis empiezan a descubrir que Hitchcock, todas sus películas cuentan con referencias similares y muchos temas frecuentes y varios aspectos técnicos y temáticos que van a subrayar que Hitchcock en realidad es un autor. Un autor no siempre necesita ser autobiográfico. En este caso, Hitchcock es un autor porque en cada una de sus películas aparece él. No solo físicamente, porque además sus famosos cameos son legendarios, ¿no? Sí. Pero sino que la presencia del director se deja ver en todo momento, ¿no? Como el director no solo dirige a los actores, sino que está dirigiendo al público, ¿no? Que eso es como algo de lo más impresionante cuando se ve una película de Hitchcock, que realmente él te está dirigiendo a ti. Uh-huh. Sí, es autor efectivamente reivindicado por la nueva ola francesa. Efectivamente este libro es muy importante de destacar porque es cuando los franceses voltean la vista a estos cineastas norteamericanos que eran importantes en tanto la huella comercial que estaban dejando a la gran industria de Hollywood. Ahí estaba un John Ford, ahí estaba un Alfred Hitchcock, y entonces ellos los levantan, los ponen en el pedestal y resulta que son autores. Y en el caso específico de Hitchcock, lo que tú dices, ¿por qué es un autor? Es un autor porque si bien es cierto que no están en sus historias todos los elementos biográficos, porque no sus películas no son un documental, uh-huh, ni mucho menos, pero sí están sus obsesiones. Y ahí están, creo yo, algunas obsesiones de vida que tienen que ver con esos orígenes que ustedes han marcado con respecto a la presencia del padre, con respecto a la cuestión de la religiosidad que está permeada por una iglesia de jesuitas y demás. Hay, me parece, dos elementos que de alguna manera ya se han mencionado. Por un lado, lo que es la culpabilidad del inocente, que nos remitiría a la idea del pecado original, y por otra parte lo que es la inocencia del culpable, que es la apología que hace Hitchcock del criminal, por llamarle de alguna manera, cuando sigue perfectamente, con un seguimiento muy calculado, casi matemático, lo que es el periplo y lo que es la conducta, en este caso, de un criminal. Él es el que nos presenta, tal vez de una manera madura, a principios de los 60, a un psicópata, en el caso de la película de Psicosis. Y ahí están, precisamente, a partir de estos dos elementos que están en contradicción y que entran en juego en su cine, subtemas que van a estar presentes en todo su cine, como es la redención, esta búsqueda afanosa por parte de los personajes, y que a lo mejor hay posibilidad, no obstante que hay situaciones que lo sobrepasan, de encontrar la filiación amorosa. Está también la transferencia de la culpa, que es constante en Hitchcock, de tal manera que cuando estos elementos de manera simbiótica están ahí en cada una de las películas de Hitchcock, es que efectivamente podemos percibir a un autor completo, pero además un autor que la técnica, que eso es la lección que nos da Hitchcock, él que emana del cine industrial, es un hombre muy consciente que la técnica no debe de justificarse por sí misma, sino como decía yo con anterioridad, sino que tiene que ser un elemento expresivo, si no, no se justifica. Y en eso insiste una y otra vez. De ahí que finalmente las grandes obras de Hitchcock se conserven y lleguen inclusive a ser obras maestras. Y bueno, nada más para decir un dato justo antes de que concluyamos esta primera parte de Hitchcock y nos podamos ir al siguiente episodio donde hablaremos de Los Pájaros, de Vértigo, de Psicosis, de las películas y los nombres que yo creo que la gente recuerda más, La Ventana Indiscreta y demás. Uh-huh. Un dato más sobre el asunto de estos reconocimientos tardíos hacia Alfred Hitchcock como director. En el año de 1979, un año antes de su fallecimiento, el American Film Institute, el Instituto de Cine Estadounidense, le da un reconocimiento por la trayectoria también de toda su vida. Y ahí es donde dijo una de sus famosas citas que voy a leer aquí del inglés y medio traducir al mismo tiempo. Y él dice así: pido el permiso para mencionar a las cuatro personas que me han dado el mayor afecto, apreciación y valor y constante colaboración. La primera de esas cuatro personas es una editora de cine. La segunda es una guionista. La tercera es la madre de mi hija Pat. Y la cuarta es una elegante cocinera que ha llevado a cabo los más maravillosos milagros en una cocina doméstica. Y el nombre de todas ellas es Alma Reville. Su esposa. Refiriéndose, evidentemente, a su esposa. También a finales de ese mismo año es cuando se le da el nombramiento como caballero Sir por Alfred parte del Imperio Británico. Muy bien. Que son de estas cosas interesantes que no nos dejan más que decir queremos más de Hitchcock, y eso es lo que pasa cuando Testigos del Crimen y CinemaNet se juntan. Queremos hacer una sola emisión y siempre salen dos, no, a veces tres, a veces más. Pero por lo pronto esta la dejamos hasta aquí. Vamos a hacer una segunda parte de Alfred Hitchcock. En los micrófonos de CinemaNet. Por nos supuesto. Tendremos que autoinvitar. Nos autoinvitamos, nos transportamos hasta allá, nada más nos cambiamos de lugar, claro que sí. Y yo, bueno, yo también voy. Sí, por favor. De hecho, estás invitado. Te vamos a dar las gracias, pero de todas maneras estás cordialmente invitado, querido. Perfecto. Roberto. Bueno, y entonces no importa que seamos extraños en un tren, como el título de la película. Sí. No importa, todos vamos al mismo lugar, todos estamos en el mismo tren, efectivamente. Y bueno, hasta aquí la emisión de Crossover, la primera parte del cine de Alfred Hitchcock, de Testigos del Crimen y CinemaNet. Y bueno, agradecemos a Roberto Ortiz, a Carlos del Río, a Raúl Ojanguren, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente. Estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. How did you acquire this turn of mind? You look like such a pussycat. I think my mother scared me when I was 3 months old. You see, that? She said boo. It gave me the hiccups. Yes. And she apparently was very satisfied. All mothers do it, you know. That's how fear starts in everyone. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx, pioneros del podcast en México. Hasta allá, nada más nos cambiamos de lugar, claro que sí. Y bueno, yo también voy. Sí, por favor. De hecho, estás invitado. Te vamos a dar las gracias, pero de todas maneras estás cordialmente invitado, querido. Perfecto. Raúl. Bueno, y entonces no importa que seamos extraños en un tren, como el título de la película. Sí. No importa, todos vamos al mismo lugar, todos estamos en el mismo tren, efectivamente. Y bueno, hasta aquí la emisión de Crossover, la primera parte del cine de Alfred Hitchcock, de Testigos del Crimen y CinemaNet. Y bueno, agradecemos a Roberto Ortiz, a Carlos del Río, a Raúl Ojanguren, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente. Estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen. How did you acquire this turn of mind? You look like such a pussycat.